adentro mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita vela en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza, su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Alegres canta la golondrina, tierra sin amo, tierra de espiga, verde, blanca y verde. Como reluce la amapola, Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, por ella, mi esperanza, su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. ¿Qué os parece? ¿No es intemporal? Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien. Hace tiempo que no te veía, ¿eh? Bueno, porque tú no quieres, ¿eh? O sea que... Bueno, así... no hace tanto tampoco, ¿eh? Bueno, no hay que exagerar. No, pero hace, bueno. No hace año y medio, pero no. Vamos, que nuestro pero, don Miguel... Pero mes y medio a lo mejor sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y no será porque no te cortejaban, ¿eh? Pero es que este individuo, desde luego, si se cayera el techo de la casa, a ti te iba a pillar de piquichi, ¿no? Porque... Eso me lo decía mi madre. ¿Tu madre? Mi madre, ¿no? Me lo decía. ¿Culo inquieto, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, pues hoy nos parecía, como os he contado al principio, que era muy interesante la posibilidad de poder homenajear a nuestra tierra desde la perspectiva de las distintas visiones que podamos tener de nuestra tierra, ¿no? No es necesario exclusivamente siempre hablar de lo bonita que es nuestra tierra, de eso ya lo sabemos, ¿no? Nos interesan las gentes que tienen la capacidad de buscarle los vericuetos al achaque de por nuestra tierra, encontrar argumentos, motivos sobrados para sentir que tenemos un patrimonio que lo único que nos falta es tener conocimiento y conciencia de ello. Y para ello nos ha hecho Miguel, nos ha hecho, yo creo que es una mini guía, ¿no? Una guía además que es de soplar y sorber, porque casi cuando empiezas a ojearla casi que te la has terminado, o sea que es un libro de una siesta y media, no tiene más, ¿no? Pero el hecho de que no tenga más no quiere decir que no tenga valor, ¿no? Porque identifica espacios que estaremos cansadísimos de pasar por ellos y que sin embargo tienen una carga emotiva muy importante para el sentido andaluz, ¿no? De lo andaluz, ¿no? ¿Qué es la Córdoba blanca y verde, Miguel? Bueno, tú acabas de comentarlo. Mi idea era hacer un libro sencillito, pedagógico, cercano, para que cualquier persona pudiera leerlo sin más historia y se embarcara en su lectura, ¿no? Pensando en la gente joven, que la gente joven acostumbrado ya a los medios digitales, con cuatro frases van más que listos. Entonces no quería yo ahí agobiar de literatura cada una de las paradas, de los hitos que planteo en la Córdoba blanca y verde, la historia de Andalucía, la historia del andalucismo, y Córdoba para eso es capital del andalucismo. Hay dos capitales del andalucismo histórico, sobre todo, que es Sevilla y Córdoba, ¿no? Después está Ronda, está Antequera, están otros sitios también, Cádiz, ¿no? Pero el eje del Guadalquivir, de ese cordón umbilical de Córdoba y Sevilla, son fundamentales para el andalucismo histórico. Y eso pretendía, de que cualquier profe de instituto cogiese a sus chavales una mañana, a sus chavalas, y se pusiera a pasear por Córdoba como una guía. Pero esta vez, en vez de decir, hablar de la mezquita o del templo romano, de cualquier iglesia o de cualquier monumento significativo nuestro, el Alcázar, etcétera, puente romano, etcétera, bueno, recorrer la esencia de nuestra historia, porque nosotros somos un pueblo con mucha historia, ¿no? Y eso no se puede perder. Y lo que no se escribe, y lo que no lo ponemos encima de la mesa, y lo que no se refresca, se olvida. Y la gente joven necesita saber mucho de su tierra para quererla y para defenderla y para sentirse orgulloso y ciudadano y ciudadana de ella, ¿no? Que es lo importante. Y ese era el objetivo del libro, Enrique. El aportar, no aporto nada nuevo porque yo no soy investigador, como tú sabes, de historia. Me gusta mucho la historia e intento divulgarla. Y en este sentido, un libro muy sencillito para divulgar la esencia de nuestro ser andaluz. Sí, porque además parece como que quisieras abrir, hacer un a pedir de boca, ¿no? Toma, y picar un poco la curiosidad, ¿no? Porque hay lugares, ¿no? Que parece como que esto me gustaría a mí, sí, que, claro. Que Miguel me contara más, ¿no? Porque seguro que tú tienes más conocimiento. Uh-huh. O sea, que es verdad que como guía, es verdad, es cierto, ¿no? De los programas educativos, de por ejemplo, ¿no? Eso es una aplicación que a mí lo pensé el día de la presentación. Uh-huh. en la sala Mudéjar tan bonita. Uh-huh. Que tiene el restaurado, ¿no? Y que disfrutamos allí con Isidoro, sí, con Isidoro, sí, Moreno, sí, sí, y con, sí, sí. Y con Pura. Sí, con Pura Sánchez. Con Pura Sánchez, con dos bestias pardas de esta tierra nuestra, ¿no? Y amigos tuyos, ¿no? Sí, muy amigos. Qué bonito, ¿no? Qué cantidad de gente te quiere, ¿no? Qué cantidad de gente. La verdad, estoy muy contento porque. Qué arropado, ¿no? Fíjate que yo decía, bueno, era una fecha, Enrique, no muy apropiada, ya sí, casi llegando ya a Navidad. Pero bueno, dije, bueno, vamos a tirar para adelante, ¿no? El rector podía en esa fecha, Manolo Torralbo, que era también amigo, y yo quería que estuviese. Él me dice, pues sí, yo quiero estar, pero claro, había que ajustarse un poco también a su agenda. Y la verdad que, Enrique, pues para mí es una satisfacción ver el Salón Mudéjar, hombre, lleno, incluso con gente de pie, con mucho calor, ¿no? Y la luna mía tocando el himno de Andalucía, allá, ¿verdad? Con allá. Su flauta travesera, una cosa tan bonita, ¿no? Sí, sí, es verdad. Porque te voy a decir, pues muy emocionante, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Me siento querido. Y ser profeta en su tierra no es nada de fácil. No lo es. No es que yo me sienta profeta, ni mucho menos. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Yo pienso que intento ser con palabra fuerte y con palabra seria, pero con amabilidad, que creo que es importante. Que la sí, forma, hombre, que y sí. El fondo no tiene por qué ser reñido. Aparte no estamos hablando, no, vamos, el tema, los asuntos, ¿no? Los emplazamientos, los enclaves que tú señalas aquí es simplemente que emerjan del anonimato, ¿no? Y que se ubiquen en los espacios que fueron, claro, protagonistas, ¿no? Claro. O sea, tenemos una ciudad que está llena, está trufada de espacios referenciales, ¿no? Para la historia de Andalucía. Tú, ¿no? Fíjate que en la misma presentación, acuérdate, Enrique, que Palencia, de apellido, el que fue, no recuerdo el nombre ahora mismo, el apellido Palencia, el que fue el director del Museo de Bellas Artes, acuérdate que hizo una intervención diciendo que bueno, que es una pena que no hubiera sacado a la palestra Julio Romero de Torres, dentro de otro hito más, la Plaza del Potro, ¿no? Porque, y la verdad que se lo dije, digo, me está dando un coraje enorme de que me estás planteando lo de Julio Romero. Ya tú ves, con mil soles hubiera yo puesto un hito al gran pintor nuestro del siglo XX, ¿no? Y es por su vinculación, es que vas descubriendo y te vas dando cuenta de lo andalucista que es Córdoba, desde el sentimiento, desde la conciencia, en estos momentos no tanto, ojalá ese sentimiento llegara a la conciencia de la gente. La gente se siente, pero no es consciente de ese sentimiento. Explícame, ¿no? ¿Qué tiene Romero de Torres con el andalucismo? Pues por lo visto, bueno, en primer lugar era un hombre más bien progresista. Julio Romero de Torres no era un hombre de derecha, evidentemente, un hombre rompedor, un hombre que intenta llevar la cultura de nuestro pueblo a Madrid, triunfa en Madrid, mucho más que en Córdoba incluso, ¿no? Entonces la manera de pintar, la manera de exponer el tema del flamenco, el tema de nuestro arte, la esencia de Córdoba, es un fotógrafo de nuestra Andalucía, de los rincones y del quehacer y del sentir andaluz, ¿no? Sí. Y entonces era un hombre en este sentido muy amante de sus tradiciones y de su tierra, al mismo tiempo que fue un hombre evidentemente para su época muy moderno y muy abierto y muy progresista, ¿no? Entonces, haberle puesto ahí un poco un hito para él, ¿no? En su Plaza del Potro, que tanta cultura, la Plaza del Potro, tanta cultura ha dado a esta ciudad. Desde de ser la plaza donde jugaba Cervantes, Miguel de Cervantes, poco el mundo lo sabe, este ayuntamiento que le gusta hacer tantas esculturitas por los rincones, podía ser un gran monumento a Miguel de Cervantes en la Plaza del Potro, por ejemplo, en un sitio adecuado, ¿no? Porque Miguel de Cervantes vivió allí, ¿no? O pues todo ese, esa picaresca del Potro, ese Hospital de la Caridad, ese espacio en el que el padre de Julio Romero de Torres convierte, Romero Barro, convierte el edificio del Hospital de la Caridad de final del 19, principios del 20, en el Gran Museo de Bellas Artes, en el Gran Museo Arqueológico de Córdoba, intenta crear la Escuela de Bellas Artes de Córdoba. Bueno, tú fíjate, hasta una de su hija, Amelia Romero de Torres, es una de las pocas universitarias de la época, y crean hasta una tertulia de mujeres, de 8 mujeres, wow, que se reunían en una casa de la calle Armas. Y eran toda la eran una tertulia de mujeres universitarias. Te quiero decir que son cosas increíbles de esta Córdoba, de los 30 primeros años del siglo XX, ¿no? En el que hay una revolución cultural, en el que hay una inquietud increíble. Bueno, y con mucho verde y blanco, porque es desde el mismo sentir y desarrollando cultura nuestra, recuperando nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, ¿eh? O sea que incluso paseándose con los políticos de la época, ¿eh? Que realmente querían hacer cosas nuevas, ¿no? Miguel, de entre todos los elementos, de todos los enclaves, los emplazamientos, los lugares, las plazas, los edificios singulares, algunos de ellos, otros desaparecidos, sí, ¿eh? ¿Cuál es el momento que... Bueno, te voy a hacer dos referencias. Tú intenta darme un flash sobre cada una de ellas. ¿Por qué esta ciudad no ha singularizado, no ha identificado ese volumen tan importante de espacio? Entiendo que a lo mejor todo sería una barbaridad, ¿no? Que no lo entiendo tampoco, pero bueno, ¿por qué no hay ninguna reseña de la huella del andalucismo, de la lucha por la autonomía, aunque se quedara frustrada en el mismo 1936, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba a punto de haber pasado por las Cortes, ¿no? ¿Por qué no hay una reseña en los edificios, posiblemente más en los edificios y en los espacios más singulares de la ciudad? Eso por un lado. Y si cabe, de entre todos ellos, ¿con cuál te quedas? ¿Hay alguno que tenga un significado, que tú entiendas que hoy tenga un contravalor, un valor o un contravalor distinto? Que, no sé, por cualquier razón, por lo que tú consideres, ¿no? Empiezo por la segunda. Venga. que también tiene su rebuscamiento, Enrique. Bueno, mira, por ejemplo, bueno, es que son muchos, porque está la mezquita, está la corredera, está la tendilla, está... Pero bueno, el Boulevard del Gran Capitán es un espacio increíble. Fíjate que el Boulevard del Gran Capitán, en lo que es la parte peatonal, lo que él llama Boulevard, sí, no Avenida Gran Capitán, sino la parte peatonal que peatonalizó el alcalde Julián Guita, sí, tenemos ahí hitos para dar y regalar. Por ejemplo, el mismo Gran Teatro, ¿no? En el Gran Teatro, cuando Blas Infante da su gran discurso, cuando es candidato al listado del partido del Partido Republicano de Córdoba, en el 31, que se va a presentar a las elecciones generales con Eloy Vaquero y con toda esta gente, porque Córdoba tiene un grupo de políticos increíble, increíble, Enrique, con una movida y un desarrollo a nivel nacional, a nivel estatal incluso, ¿no? Bueno, pues ahora, ahí da un discurso enorme en el que tú fíjate, y es muy interesante haber escuchado ahí a Blas Infante, ¿no? Desde las tablas del Gran Teatro, pues reivindicando la reforma agraria, que seguimos y seguimos con ello, reivindicando la separación Iglesia-Estado, fundamental, y seguimos con ello, reivindicando la escuela pública, seguimos y seguimos con ello. O por ejemplo, había un edificio espectacular pasando el Banco de España, que era el Centro Republicano Obrero, donde ahí se celebra, por ejemplo, la Asamblea de Córdoba del 19, donde por primera vez se trata con profundidad el sentido de Andalucía como nación pueblo, que de ahí sale que en el 2007, en la última reforma del Estatuto de Autonomía, en el preámbulo aparezca que Andalucía es una nacional histórica. Se fragua en 1919. ¿Y se hace en Córdoba? Y se hace en Córdoba, evidentemente, ¿no? O, por ejemplo, en el Hotel Simón, cuando viene el presidente de la Generalitat y da un discurso desde el balcón una vez que es liberado del penal de del puerto de Santa María, ¿no? En enero, de febrero del 36, y da desde el balcón del Hotel Simón, donde está actualmente. No me gusta nombrar los bancos, pero bueno, el BBV, ahí estaba el Hotel Simón enfrente del Gran Teatro, y desde un balcón lanza pues todo esa alegría de unos partidos que se hacen con el poder, una coalición de partidos de izquierdas que se hacen con el poder para poder avanzar en la República. Y tú fíjate lo que pasa después del 18 de julio. Bueno, y te podía seguir contando, o en la misma esquina del Boulevard, ¿no? Donde se da el golpe de Estado, no que era el gobierno civil. Se da el golpe de Estado en aquella tarde del 36 de agosto y termina con todas estas ilusiones, con todas esas inquietudes que se escuchó en el Gran Teatro, que se escuchó en el Centro Republicano, que se escuchó en el balcón del Hotel Simón. Entonces, pues claro, ahí pues te das cuenta de toda esa amargama, ¿no? Y la verdad que tenemos tanta historia para actualizarla, Enrique, no para dejarla ahí, sino actualizarla. Cuando Blas Infante hablaba de separar Iglesia y Estado, es que estamos agarrados del concordato del 79, ¿eh? Y es que no hay manera de romper con eso. Ahí está uno de los grandes problemas de la educación. Hay un gas del litio muy bueno que decía, no puede, déjame pasado, abandóname pasado. O el tema de la educación pública, tan importante mantener eso, ¿no? Ay, Miguel, me caché la mano. Qué corto se me ha hecho. Es que nos hemos cepillado. Bueno, y si me permites, dos vivas. Venga. El Viva Andalucía Libre de nuestros obreros en una tarde de febrero de 1919, en una de las grandes manifestaciones obreras que se celebra en Córdoba con más de 12.000 obreros, madre que mía. Es la primera vez que se escucha Viva Andalucía Libre, que ahora lo utilizamos, ¿no?, mucho, y el Viva Andalucía Viva de nuestro Antonio Gala en 1978 en el corazón de la mezquita. Para emocionarse siempre, ¿no? Sí, primera una por la significación, ¿eh?, por el activismo social de la época, y otra por la simbología, ¿eh?, de esa mezquita, ¿eh?, que congrega y no que disgrega, ¿no? ¿Eh? Como pretenden algunos. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde se puede adquirir este precioso libro? Pues yo creo, Enrique, en cualquier librería. Empezando por la librería de Ricardo, allí en el barrio de San Agustín, ajá, en la Plaza de la Beatilla, donde él tiene su librería de Utopía. Uh-huh. Ahí perfectamente con el amigo Ricardo se puede adquirir perfectamente el libro. Y además no os perdáis que el libro cuenta con unas ilustraciones muy chulas de nuestro amigo Gobal, de esa Córdoba líquida, que es una serie de ilustraciones de la ciudad, de cómo él ve, cómo interpreta la imagen. Y además se volcó por completo, Enrique. Yo se lo dije, yo le he hecho varios guiños, y siempre me respondió, ¿eh? Me respondió para el obispo de la mezquita. Tiene un problema, igual tiene un problema, es que es fácil. Y como yo vi lo de la Córdoba líquida y me encantó, porque sí, yo pienso que para mí es una de las mejores. Bueno, es todo lo que hace es genial, porque es un genio, ¿no? Pero lo de Córdoba líquida fue espectacular. Y digo, oye, mira, ¿por qué no? Y él encantado de que la Córdoba líquida se revistiera de la Córdoba blanquiverde. Pues la Córdoba blanquiverde, un paseo andalucista por la ciudad de la mezquita, prologado por Isidoro Moreno, que también merece la pena escucharlo, siempre merece la pena oír hablar a Isidoro, sea de lo que sea y en el momento en que sea, es un placer, es un hombre, madre mía. Cuando llega persona con tanta sapiencia, ¿cuánto tendríamos que callar la mitad más uno, ¿no? Y bueno, que ojalá y tenga la difusión que merece, porque además nos va mucho en ello, que la conciencia hay que despertarla a través de la información. Y este libro yo creo que es un abrir de boca, es un abrir boca para adentrarnos en la historia andalucista de la construcción del andalucismo. Con el libro. Invito a las asociaciones de vecinos, a los colectivos. Te iba a plantear a ti con tu con tu colectivo vecinal. Sí, sí, sí. Y sí, hacer recorridos. Cada un sábado, por ejemplo. Hombre, no los 19 hitos, sino demasiado. Pero para que la gente beba de las fuentes, ¿no? Y puede ser una actividad muy bonita el hacer este tipo de, pues, de recorridos. A micrófono cerrado, para que no me lo quite nadie, te voy a decir la fecha. Miguel Santiago, muchas gracias, amigo. Pues yo encantado, como siempre. Si tú me dices bien, ya sabes. A veces que no puedo dejar todo. Tendré que terminaré. Y hay veces que sí, depende. Terminaré, ¿no?, por regalarle dos maracas, porque si me pone la música, que menos que yo le ponga los instrumentos, ¿no? Muchas gracias, compañero. A ti. Venga.